En el marco de la campaña de prevención y protección a defensoras y defensores de derechos humanos, el Comité de Unidad Campesina CUC aporta información básica acerca de la situación, contexto y luchas de defensoras y defensores de derechos humanos. Específicamente, de defensoras y defensores de la tierra, territorio y bienes naturales a través de su audioserie Defendiendo el Territorio, Cuidamos la Vida. Los países latinoamericanos compartimos una historia en común, una lucha de resistencias y defensa de nuestros territorios. Compartimos también los siglos de la colonia en nuestros cuerpos y nuestras vidas, a la vez que hemos sido relegados a ser proveedores de materia prima, principalmente agrícola, para el mercado mundial. La lucha de los pueblos es histórica y de resistencia, una historia de explotación económica y dominación política. En Guatemala, la historia desde la invasión, la colonia, las dictaduras cafetaleras, la contrarrevolución del 54 y la instalación de la burguesía financiera ha sido una historia totalmente desfavorable para los pueblos indígenas y campesinos. Hoy, toda América Latina, incluida Guatemala, se enfrenta a nuevas invasiones, la de los tratados de libre comercio, la expansión de empresas transnacionales en territorios indígenas y campesinos, los latifundistas nacionales y transnacionales. A la par de estas nuevas invasiones, avanza la resistencia de los pueblos, ya que la vida y sobrevivencia de grandes conglomerados de personas dependen de ello. En ese contexto, el Estado corrupto y al servicio de los intereses dominantes deja en situación de desprotección a la ciudadanía, a la vez que es debilitado por las privatizaciones y la manipulación de los imperios. La lucha de nuestros pueblos ha adquirido nuevas cualidades. Esa lucha es cada vez menos aislada y más organizada. Ahora estamos conscientes de que nuestra liberación definitiva solo puede expresarse como pleno ejercicio de nuestra autodeterminación. Declaración de Quito del primer encuentro continental de pueblos y nacionalidades indígenas de Abya Yala, en el marco de la campaña continental 500 años de resistencia indígena y popular. Por eso, se hace indispensable conocer la lucha que los pueblos han librado en la historia y en este sentido, CUC ha aportado en la búsqueda de alternativas para los pueblos indígenas y campesinos. Corría el año 1972 en Guatemala, periodo oscuro de la historia del país bajo la represión militar y la opresión económica hacia la población campesina. El Comité de Unidad Campesina nacía de la mano de los cooperativistas y los sacerdotes católicos que promovían en ese entonces la alfabetización, la educación cívica y la formación en derechos humanos. El CUC nació como una respuesta a la necesidad de buscar unidad y organización en el movimiento indígena y campesino. Para el año 1978, se realiza su primera Asamblea Nacional y se definen tres regiones de trabajo: la Costa Sur, la Tierra Fría y la Región Central, específicamente Chimaltenango. El CUC se constituyó como la primera organización en donde confluyeron mujeres y hombres, ladinos e indígenas, y juntos empezaron a caminar en una lucha común. La historia de Cook ha estado marcada por asesinatos, secuestros y persecución a sus integrantes, en primeros momentos por oposición al reclutamiento forzoso, los bajos salarios y las múltiples violaciones a sus derechos, como su denuncia por las condiciones de explotación a que son sometidos los trabajadores en el campo. Nuestra lucha no es de ayer ni de hoy, es de siempre. Fui detenido por el Estado entreguista, por un Estado que ha sido serviles a los grandes poderosos, a los dominantes de este país, pues ha sido evidente. Ahora aquí estoy. Estoy con ustedes, aquí me tienes como hoy. Nunca me dejé ser vencido, eso sí, porque sé que la lucha, lo que venimos haciendo, es legítimo. En 1978 se produjo la masacre de Panzós, que marcó el inicio de un periodo de fuerte represión y masacres en el campo, todo por el reclamo legítimo de sus tierras ancestrales. Otro hecho que marcó la historia fue la quema de la Embajada de España en 1980, cuando campesinas y campesinos del departamento del Quiché, como una acción de denuncia por las masacres que se estaban cometiendo en ese entonces, ocuparon las instalaciones de la Embajada de España buscando hacer escuchar sus denuncias. Sin embargo, el desenlace fue otro. Las autoridades de turno decidieron asesinar a todos los ocupantes y testigos de las masacres de Quiché, hecho que de manera desafortunada captó la atención de la comunidad nacional e internacional. Mano, dame tu mano. Y unidos marchemos ya hacia el sol de la victoria, trayectoria de la libertad. En 1980, el Comité de Unidad Campesina CUC impulsó la huelga más grande en el sector azucarero durante la zafra. Se estimó que fueron alrededor de 80.000 campesinos y trabajadores agrícolas los que paralizaron durante una semana los principales ingenios de la costa sur. Para el año siguiente y aproximadamente hasta 1985, la represión hace imposible el desarrollo de una lucha abierta a nivel nacional, abriendo oficinas internacionales en países tan diversos como Estados Unidos, Canadá, México, Nicaragua y Costa Rica, logrando representaciones también en España y Brasil. Pese a la dura represión, el Comité de Unidad Campesina CUC nunca murió. Sus integrantes lograron resistir y vivir luchando en medio de la represión. Para el año 1985, CUC inicia un periodo de reestructuración, dejando como legado una ruta de trabajo que contemplaba la lucha por la madre tierra, salarios justos y la desmilitarización, la disolución de las patrullas de autodefensa civil PAC, los derechos humanos y la eliminación de la discriminación hacia la población indígena. En los años 1987, 1988, 1989 y 1990 se iniciaron grandes huelgas en la costa sur con el propósito de lograr el aumento salarial que dignificaba al campesino. En 1988, CUC se integró oficialmente a la Unidad de Acción Sindical y Popular, UASP. Y en 1991 se dieron fuertes luchas por las tierras en la costa sur y el nororiente, y creció la lucha por eliminar las patrullas de autodefensa civil PAC, una lucha en donde fueron ejemplares los campesinos del municipio de Zacualpa, Quiché. En 1992, CUC sufre una crisis, ya que parte de sus integrantes pasa a formar parte de la recién nacida CONIC. Sin embargo, en ese mismo año, se logró la formación de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, CENOC, y se logró realizar el primer Congreso Nacional Campesino. Tras la firma de la paz en 1996, CUC emprende el camino por el cumplimiento de los acuerdos de paz. Desafortunadamente, los mismos no son cumplidos ni mejoró la situación de los campesinos, porque las instituciones creadas para implementarlos nacieron sin la posibilidad de dar respuestas estructurales a la situación de la distribución de la tierra, principalmente. En 1998, se lleva a cabo la sexta asamblea de Cook, definiendo como líneas de lucha el acceso a la tierra, los derechos laborales, desarrollo comunitario y la participación ciudadana, a la vez que se priorizó la participación activa de mujeres y juventud. Para el año 2000 y ante el incumplimiento de los acuerdos de paz, así como la situación agraria en el país, se dio la primera gran movilización por parte de las organizaciones aglutinadas en la CENOC, teniendo como saldo la vida de Teodoro Saloj Pangoj, quien fue asesinado por la Policía Nacional Civil, hecho que marcó una nueva escalada de represión y asesinatos al movimiento campesino. Bajo el lema Ocupar, Resistir y Producir, se realizaron grandes movilizaciones campesinas y como respaldo a la propuesta de política del Movimiento Campesino sobre Desarrollo Rural Integral. A partir del año 2005 y en Asamblea Extraordinaria, se aprobaron los actuales ejes de lucha que guían el trabajo de CUC. Como una acción concreta, el CUC se opuso a la Ley de Concesiones, la cual pretendía privatizar los servicios básicos que los guatemaltecos reciben por el pago de los impuestos. En el 2004, y tras un bloqueo de carreteras en la zona de Sololá, para impedir el paso de un camión de una empresa minera, es asesinado Raúl Castro Bosel, integrante de CUC y defensor del territorio. Ese mismo año, el CUC pasa a formar parte del movimiento indígena, campesino, sindical y popular, asumiendo una posición de lucha, organización y denuncia sobre los efectos del TLC con Estados Unidos, presentando varias propuestas al gobierno, las cuales nunca recibieron respuesta. En el 2005 se produjeron grandes movilizaciones en oposición al TLC con Estados Unidos, acción que dejó como saldo el asesinato de Juan López Velázquez y heridas a 12 personas. Como parte de la articulación con otras expresiones organizativas, CUC es integrante de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Huaquivquej, desde donde aportó a la organización y realización de la Tercera Cumbre Continental de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas de Abyayala en el año 2007, desde donde se retoman aspectos fundamentales como la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas. El CUC ha impulsado desde entonces diversas marchas multitudinarias para que no se nos olvide que la situación agraria en Guatemala es un asunto pendiente, que se necesita de una verdadera reforma agraria y que la vigencia de los derechos humanos y de los derechos colectivos debe ser defendida ante un Estado violador de los mismos. Tras hacer un breve repaso a la historia del CUC, podemos destacar que la lucha es permanente por los derechos fundamentales de campesinas y campesinos. CUC tiene desde su nacimiento un compromiso con las personas y sus necesidades más fundamentales. También señalamos que la represión ha sido permanente y que ha costado vidas, especialmente de los dirigentes y defensores de derechos colectivos. En las estrategias de los pueblos y comunidades indígenas, CUC aporta a la organización, la resistencia y la lucha permanente de los mismos. Pese a las dificultades, se ha hecho camino y las nuevas generaciones hoy caminan junto a los pioneros, quienes siguen luchando día a día. Sabemos que la lucha indígena y campesina atenta contra los grandes intereses y quienes han mantenido privilegios en el país. Aquí se respira lucha. Vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos caminando. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! Un tema urgente de abordar es el garantizar los derechos de las defensoras y defensores de derechos humanos en su lucha por la vigencia de los mismos en Guatemala y recordar que está pendiente la aprobación de una política que garantice ese ejercicio. Esta es solo una de las muchas acciones que se hacen necesarias para que la impunidad, la criminalización y la judicialización se dejen de usar como métodos de represión. Defendiendo el territorio, cuidamos la vida, audioserie, es parte de la campaña de prevención y protección a defensoras y defensores de derechos humanos del Comité de Unidad Campesina CUC. Con el financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, del Gobierno de Navarra y el apoyo técnico de la Fundación Munduvat. ¿Qué?